música, paren la música, muchachos. Lo que están haciendo es bolero. Miren la cara de la gente. Nosotros tenemos que hacer ritmo de plena, que es lo que está gustando ahora mismo. Deme tono. Pepe Esqueletón le llaman, es el hombre del momento. Él es bien flaco y bien feo, pero se siente contento. Es tremendo bailador, es un hombre bien flaquito. Aunque tiene su manía de dar con el cual pasito. Aunque tiene su manía de dar con el cual pasito. Una fiesta que toqué, estaba Pepe Esqueleto. Y bailaba mi plenita dando con el cual pasito. Me miraba a la orquesta y se ponía loquito. Y la gente le gritaba, dale con el cual pasito. Y la gente le gritaba, dale con el cual pasito. Él no quería parar de tomar su whiskycito. La nota se le subió dando con el cual pasito. Con el ritmo de Mauricio fue que se quebró todito. Y ahora siempre se pasa dando con el cual pasito. Y ahora siempre se pasa dando con el cual pasito. Me voy bailando hasta que muera, gritaba Pepe Esqueleto. Y subiré para el cielo bailando con gran respeto. Él miraba a la orquesta y se ponía loquito. Y la gente le gritaba, dale con el cual pasito. Y la gente le gritaba, dale con el cual pasito. ¡Epa! Pepe Esqueleto es el nombre del mundo.